aquí contigo resulta acogedor. Es como llegar al paraíso. Cuando caminamos juntos no me puedo controlar, el tomar tu mano y darte un beso. Ansío mucho eso ahora porque yo no resisto estar sin ti. Te quiero siempre junto a mí. Mi vida gira en torno a tu amor. Estoy flechado por ti. Siento tu respiración, se me paralizan los sentidos. Tu sonrisa es un hechizo del cual no quiero escapar. Niña, no te alejes, te lo pido. Yo no resisto estar sin ti. No, te quiero siempre junto a mí. Gira en torno a tu amor. Estoy flechado por ti. Es como llegar al paraíso. Oh, yo no resisto estar sin ti. Oh, te quiero siempre junto a mí. Yo no resisto estar sin ti. Oh, te quiero siempre junto a mí. Mi vida gira en torno a tu amor. Estoy flechado por ti.